me la pones a bailar. Vámonos pa' Cumaná, vámonos pa' Cumaná. Mi mamá necesita una linda cantinita que sepa planchar. ¿Cómo te la llevará? ¿Cómo te la llevará? Sepa playar. Vámonos pa' Cumaná, vámonos pa' Cumaná. Yo tengo un pantalón